Terminó en la provincia de Santiago del Estero un nuevo tramo, el cuarto de la mea causa en la que se juzgan delitos cometidos durante el genocidio allí en esa provincia. Uno de los condenados ya tenía condena, es reconocible incluso porque tuvo continuidad en la etapa democrática en el reinado de los Juárez en esa provincia. Estamos hablando de Antonio Musa Azar, que fue el jefe de inteligencia de la policía, pero que en particular en esta causa fue condenado por delitos sexuales contra una adolescente de 14 años. Y después hay otras condenas en ese juicio. De eso queremos hablar con Pedro Orieta, que es abogado, que fue abogado querellante en esa causa. Bienvenido aquí a Orali Público en Radio La Retaguardia. Soy Fernando Tevele. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien, muy bien. Bueno, empecemos por Musa Azar, ¿no? Que es el sí. Nombre más reconocible. Y esta particularidad tenebrosa, si es que podemos buscar categorías dentro de lo que son los delitos cometidos en el genocidio, ¿no? Aparece como, sí. Algunas cosas aparecen como más tremendas. Sí, mira, primero agradecerte por la comunicación. Nosotros aquí en Santiago del Estero hemos transitado, este es nuestro quinto juicio y nuestra cuarta megacausa. En todos los juicios de lesa humanidad que se han ventilado en nuestra provincia ha tenido un tipo de intervención como acusado y como condenado Musa Azar. Musa Azar es como el Echecolás para la provincia de Buenos Aires, como para que tengamos una idea. Siempre ha sido un hombre que hoy tiene 82 años, está con prisión domiciliaria y que ha tenido un rol activo en la represión de los años 70. Además, también ha tenido una participación antes del golpe, que incluso los hechos que se han ventilado en este último juicio han sido del año 75, puntualmente casos de junio del 75 y noviembre del 75, uh-huh. A donde ha participado Musa Azar. Después, durante el 76, durante el golpe, también ha tenido un rol activo y, como bien marcaba en la introducción, también ha tenido una intervención o un trabajo, haber sido secretario de informaciones durante el gobierno de Carlos Juárez hasta el año 2002, más o menos. Sí. Tremendo, ¿no? Que nos hayamos acostumbrado a eso. Bueno, Santiago del Estero es una de las provincias en las que más costó comenzar a conseguir justicia, y recuerdo haber charlado varias veces en este mismo programa con Luis Garay a propósito de las suspensiones y de todo tipo de demoras, ¿no? Para llegar a esta instancia. Sí, mira, yo creo que casualmente en este último juicio que creo que más allá de lo que el rol, en este caso muy puntual, como abogado querellante, de la cuestión probatoria, de trabajar con lograr la convicción en el tribunal para lograr una condena y demás, estos juicios vienen, creo que, a aportar una en esta reconstrucción identitaria de los grupos sociales. Nosotros como asociación siempre estamos acusando por el delito de genocidio, ¿sí? Porque uh-huh. consideramos que la práctica, el genocidio como práctica social, y en esto seguimos a Feinstein y a todo su equipo de trabajo, es que esos efectos hoy de esas prácticas represivas hoy siguen incidiendo y se siguen dando. Y la muestra concreta es que esto, ¿no? Que los funcionarios de ese tiempo han seguido hasta la actualidad. Y este último juicio, te decía, que nos ha podido aportar, ventilar la interna del peronismo de los años 70 en la provincia de Santiago del Estero, que también iba de manera paralela, o se reproducía lo que sucedía a nivel nacional. Y nuestra provincia, desde el año 73, ya comienza a producirse finales del 74, específicamente las primeras detenciones arbitrarias, se profundizan en el 75 para este sector. Había dos sectores en el peronismo de Santiago del Estero, uno encabezado por Carlos Juárez, que era un poco la derecha peronista. Por otro lado, el sector de López Bustos, que es el sector más progresista, la juventud peronista, que esa interna del peronismo se termina resolviendo con el secuestro, desaparición de la dirigencia de juventud peronista, de algunos militantes de Montonero que existían en nuestra provincia, y se comienzan a producir en el año final del 74, se profundiza en el 75, y termina podemos encontrar un cierre finales del 76 con la desaparición de Concha, un dirigente importante del peronismo, desaparición de Rudy Miguel, que era secretario general de la juventud peronista, y Carabajal, que en diciembre del 76. Con eso se termina de cerrar el ciclo y nos permite entender hoy en la actualidad por qué ese peronismo o ese sector del peronismo más conservador, por decir de derecha, ha sobrevivido y es el que se ha logrado desarrollar, al menos en la provincia de Santiago del Estero. Claro. Ese peronismo identificado con López Rega, con Rucci y con toda la rumpla de ese sector, ¿no? Bueno, en definitiva, en este proceso judicial se ha ventilado la responsabilidad penal de un sector de militares y policías, pero sobre todo los hechos históricos vinculados a la interna del peronismo. Uh-huh. Que no es poca cosa, es bastante incómodo de abordar también, me parece, en estos tiempos políticos. El caso al que yo hacía referencia en la presentación de la violación de la niña de 14 años, ¿es una piba que sobrevivió? Así es más, el caso que se ha sido tratado como con las iniciales para resguardar la identidad de esta mujer víctima de violencia sexual en contexto de terrorismo de Estado, el hecho sucede en el año 75, ella trabajaba como niñera de un matrimonio que militaba en el peronismo. Entonces se produce el secuestro de este matrimonio, o venían ya con las persecuciones. Entonces, en ese marco, ella cae en una redada y es secuestrada por el grupo de tareas. Y ahí se produce, en el momento de su detención, se produce estos hechos que la han tenido como víctima, que tiene que ver con su integridad sexual. Uh-huh. Lo cierto es que ha tenido como autor material a Musa Sarr y ha sido condenado por ese hecho. Una niña que en ese tiempo, una mujer que tenía 14 años, que después de eso se va de la provincia, se instala en Buenos Aires, y ella logra poder contar y volver recién en el año 2004, ¿no? Como para tener en cuenta lo que significa este tipo de delito. Claro. Recién en el 2004, cuando se entera y se da a conocer a nivel nacional la intervención federal, el tema de las marchas, la caída de Musa Sarr, de Juárez y todo lo demás, recién ella puede empezar a contar a sus familiares y recién comienza a radicar la denuncia en el año 2010 más o menos, y que da origen a este proceso judicial que ha terminado con la condena de Musa Sarr por este hecho concretamente. Uh-huh. Musa Sarr recibió en este caso 15 años de prisión. No fue el único condenado. Eduardo Bautista Baudano tuvo una pena de 7 años, Humberto Corino 12 años, Jorge Alberto D'Amico 8 años, Julio Ramón Marchán 12, Carlos Pitod 3 años de prisión, Ramón Bautista Cisterna también 3 años, sí. Años de condicional. ¿Quiénes eran? Mira, los dos primeros que acabo de mencionar, Baudano y Musa Sarr, han sido como policías en ese tiempo, y el resto militares, salvo Carlos Pitot, que era un civil y que forma y que es acusado y condenado su intervención como en el año 75 estaba terminando de hacer el servicio militar y como secretario privado de ese entonces Castelli, jefe del batallón, ha sido sindicado como haber formado parte en el secuestro de Murat de Medina, que ha sido una militante de Montoneros, y que ha sido condenado casual por ese hecho. Nosotros, si bien es cierto, estas condenas, es lo importante, que todos han salido condenados. No han sido las condenas que quizás nosotros como acusación hemos planteado, pero no obstante nos parece interesante el resultado y queda ahora pendiente porque nos ha notificado con fecha 9 los fundamentos que se termina de integrar la sentencia. Entonces nos comienza a correr el plazo para presentar el recurso de casación. Seguramente nosotros vamos a trabajar sobre los montos de la pena y específicamente por algunas absoluciones de algunos delitos que han tenido estos últimos que has nombrado, ¿no? Con penas bajas. Tienen penas bajas porque han sido absueltos de los delitos más graves. Claro. Pero bueno, esa es más o menos la situación y es la primera vez que muchos de estos militares llegan a juicio, ¿no? Uh-huh. Este era el sector de la patota militar que tenía como objetivo la persecución al sector del peronismo revolucionario. Claro. La policía y demás estaba como más abocada a lo que era la participación de militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del ERP en Santiago del Estero. Era como una división orgánica que ellos tenían en los años 70 en sentido contrario a lo que pasaba en Tucumán. En Tucumán la policía se ocupaba de Montoneros y el ejército del PRT y del ERP. Claro. En nuestra provincia era en sentido contrario. Uh-huh. Venimos charlando con Pedro Orieta, él es abogado querellante en las causas allí en Santiago del Estero, lo ha sido en este cuarto tramo de la mega causa, quinto juicio. Tengo aquí enfrente mío en el estudio una foto de Luciano Arrúa y no puedo dejar de preguntarte si tenés algún parentesco con la hermana de Luciano, con Vanessa Orieta. No tengo, o por lo menos que lo conozca, no. Bueno, Pedro, te agradecemos el paso por horario público para charlar sobre los juicios y seguiremos con las próximas instancias, que seguramente serán tan costosas de arribar a ellas como lo ha sido hasta aquí, pero la perseverancia de sobrevivientes militantes de derechos humanos hará seguramente posible próximos juicios en la provincia. No, sin duda. Yo agradecerte nuevamente por la comunicación, porque sin poder dar a conocer estos juicios, no se podría continuar, ¿no? Porque yo creo que la labor que ustedes como comunicadores vienen haciendo es muy importante y nosotros como organismo seguir la lucha a lo que nos toca de la parte judicial. Y bueno, nosotros no solamente litigamos en Santiago, sino también en Tucumán, por eso esta referencia última. Uh-huh. Y estamos ahora arrancando lo que sería el operativo Independencia 2, sobre todo por desaparecidos santiagueños en el marco del operativo, así que nada, seguimos adelante y tratando de hacer el aporte desde lo judicial a esta reconstrucción, a estos procesos en realidad de verdad y justicia, ¿no? Uh-huh. Y retomaremos charla pronto, entonces seguramente segundo tramo del operativo de Independencia, porque está claro, como lo acabas de contar también en esta causa de Santiago del Estero, no ha sido fácil arribar a los juicios, pero en particular a los juicios que toman hechos sucedidos antes del golpe de Estado y la del operativo Independencia, incluso la causa de la Perla en Córdoba, han extendido, digamos, el límite del terrorismo de Estado antes de lo que ha sido el golpe del 24 de marzo del 76 y lo ha extendido hasta el 75. Estábamos ya despidiéndonos de Pedro Orieta, que nos ha ayudado a contar lo que ha pasado con estas condenas, en algunos casos leves, de genocidas allí en la provincia de Santiago del Estero.